se pregunta y nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando, parece cuatro ruedas y el motor al revés. En la esquina está esperando, como siempre, su novia fiel. Sus amigas se están burlando, porque ya nada se ve. ¡Ahí! Gargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Gargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Y mira esa máquina otra vez. Ya no se puede respirar. Miren, muchachas, que no se arrepiente y tampoco se avergüenza, y él es su galán. Aunque ese pobre tenga un carro viejo, la trata como reina, un hombre de verdad. Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que va con él. Tampoco será el más guapo, pero sí es su novio fiel. ¡Ajá! Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poco, muchachas, miren muchachas, miren muchachas, miren muchachas, miren muchachas, que no se arrepiente y tampoco se avergüenza, y él es su galán. Aunque ese pobre tenga un carro viejo, la trata como reina, un hombre de verdad. Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que va con él. Tampoco será el más guapo, pero sí es su novio. No dejes de tambalear. Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Esa cargacha sí que viene sabrosa, derramando almíbar. Cargacha, paso a pasito,